¿Qué tan cerca estás de Dios? Un programa del Centro Cristiano El Zulia. Un minuto de reflexión para un día de bendición. La palabra de Dios directa a tu corazón. ¿Qué tan cerca estás de Dios? Conduce el hermano Daniel. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 4, la palabra de Dios nos enseña: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Amigo, aquel que se postra ante imágenes y coloca su fe en ellas, se aparta cada día más del amor y la misericordia de Dios. Recuerda que solo hay un Dios, digno de amar, capaz de perdonar, busca su favor. Solo Él es digno de alabanza. Desecha los demás ídolos que tengas en tu vida. Nuestro Dios es único y verdadero. Permanece siempre junto a nosotros, todos los días, en todas partes, y nos bendice. ¿Qué tan cerca estás de Dios? Una presentación del Centro Cristiano El Zulia.